Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 30 de enero. Que llegue hasta ti mi súplica, Señor. Inclina tu oído a mi clamor. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire. Y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero mi hijo Absalón, ¿está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos sus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo, por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 85. Protégeme, Señor, porque te amo. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu siervo, que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo.

invitándoles para que siempre descubramos en la palabra de Dios una presencia, la presencia de Jesucristo en su palabra. Se dice que es la palabra de Cristo y que es Cristo hecho palabra. Y cada encuentro pues nos deja siempre una llamada a vivir la misericordia que Dios nos ofrece. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente, de Dios conocemos su amor y su misericordia. Una persona me dijo, es que leí un libro muy interesante, donde dice que Dios lo ha hecho todo perfectamente, ordenadamente. Ustedes saben que hoy día el hombre es el que crea desórdenes, ¿no? Contaminamos la naturaleza, queremos confundir la realidad sexual, masculino con femenino. No, Dios lo hizo todo bien. Pero otra cosa, me dijo esta persona, es que Dios también revela su amor. El amor de Dios pasa más allá del pecado y naturalmente llama a la conversión. Hoy nos encontramos dos personajes misericordiosos. Primero, David. David, cuyo hijo Absalón muere de manera violenta. Este muchacho, pues que era rebelde contra su padre, se va contra él, pero muere así agarrado por el pelo, como decimos, y cuando lo sabe, entonces David llora. Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en lugar tuyo. Es el gran corazón de David. David pecó, era pecador, pero tenía estos buenos sentimientos. El segundo rostro que nosotros descubrimos es Jesucristo. Va a curar a la hija de este hombre, Jairo. Era un jefe de sinagoga, quizá no era muy compatible con Jesús, pero donde hay necesidad de amor. Y de pronto se encuentra en el camino con esta mujer. Esta mujer, la que padecía flujo de sangre, que con tocar el manto de Cristo queda curada. La escena es larga, es bien contada por San Marcos con detalle, y sobre todo lo que quiere mostrarse es esta apertura de Dios. Ustedes saben que el tema del flujo de la sangre era una forma de impureza, porque según los judíos no se podía derramar la sangre, en fin, había mucha confusión, la pobre era enferma. Y Cristo hace esto. Cura a esta mujer y cura a la niña. Mire qué interesante, porque la niña, que ciertamente tenía 12 años tenía la mujer de estar esperando la curación, y pasa Cristo y la realiza, y la toma de la mano y le dice Talita cum, que quiere decir, oye niña, levántate. Esto es muy interesante, porque el amor siempre levanta, el amor renueva, el amor restaura la vida. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos realmente esta conciencia de la maravilla que es la misericordia divina, pero que también nosotros hemos de tener un corazón misericordioso? Miren que David podía haber odiado a su hijo, hubiera mandado a matarlo, él trataba de que no lo mataran, y cuando muere de esa forma que murió, David llora. ¿Tenemos un corazón también en el fondo bueno, con buenos sentimientos, o somos vengativos, o somos hijos de algunos que leen la Biblia como venganza? Segunda pregunta, estas dos mujeres que Cristo cura, ¿verdad?, pues también reciben misericordia, ¿no? Una no podía acercarse mucho, no solo por la gente, sino porque tenía una mancha, según ellos, el derramar sangre. Pero la cura Jesús, o por lo menos permite que suceda, y la otra es entra en la casa de un jefe de sinagoga, es decir, alguien que no estaba muy de acuerdo con Jesús. Entramos también, nos acercamos hasta donde es necesario el amor de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que revela la misericordia del Padre, y le decimos, oh Cristo, ya en la antigüedad David revelaba la misericordia, el sentimiento de amor, pero tú lo has hecho completamente. En estas dos curaciones descubrimos no solamente tu poder, descubrimos tu amor, porque lo has hecho por amor a estas personas. Haz que tu discípulo vayamos por el mundo, pues también atrayendo a través de la misericordia y del perdón, para que realmente el mundo crea que somos seguidores de la buena nueva, del amor, de la misericordia y del perdón. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 85, «Protégeme, Señor, porque te amo». «Protégeme, Señor, porque te amo». Recordemos que David estaba siendo perseguido terriblemente por su hijo Absalón. Entonces David puede decir esto, pero también pueden decirlo estas mujeres. Una no lograba curarse, la otra, niña, apenas muere, pero en Dios se encuentra esa protección. Ojalá que busquemos siempre y pidamos al Señor poder tener su protección, su misericordia, y Él lo cumplirá. Imaginando a Jesús que levanta a esa niña muerta ya, pero le da vida, decimos una vez más, «Protégeme, Señor, porque te amo». Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos proponernos pues perdonar y tener un buen sentimiento. Una persona me decía, es que yo no me esperaba de esto de mi propia familia. Le habían hecho un daño, una especie de estafa, en fin. Pero decía, voy a perdonarlos, porque es lo que Dios nos manda. Más allá de la ofensa, de lo que pierde, de lo que ganes, queda ser cristiano en el perdón. No es negar la justicia, pero es imitar a Dios, porque donde está la misericordia, queda superada esa justicia. En segundo lugar, tengamos cuidado con estos milagros de la televisión, Noches de Gloria, Canal 27, todos estos milagreros que son para quitar su dinero a la pobre gente. Esto no lo hizo Jesús, no dijo, miren, ahí me van pagando por la curada, la señora y por la otra y la ofrenda. No, Jesús no hacía milagro ni siquiera para mostrar que era Dios. Esto se suponía, se revelaba, pero lo hacía porque sentía compasión. Que podamos todos sentir compasión y ser discípulos misericordiosos del Señor en este año del Congreso Eucarístico Nacional, donde decimos infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.